Radio Difusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Son las 10 de la noche y aún tienes hambre. Tranquilo, ya estamos aquí. Acompáñanos de lunes a viernes a conocer el amplio mundo del pop. Comunícate con nosotros y sugiérenos tu tema musical favorito. Alimenta tus oídos con la más variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí en Popetas Musicales. Este programa no se responsabiliza por exceso de emoción, corazones rotos o serenatas en la ducha. ¡Empezamos! Y ya llegó la hora de escuchar lo romántico del pop aquí, en tu programa Popetas Musicales. Mi nombre es Shirley Mera y estaré junto a ustedes colocando la mejor música. Te recuerdo que nos escuchas por Radio Casa de la Cultura 940 AM. Y que también puedes escucharnos por www.radiocce.com. Vamos a comenzar esta noche de jueves con un trío, quienes juntos hacen de sus voces algo espectacular, al punto de hacernos enamorar con sus canciones. Les invito a escuchar la primera canción de la noche. Esta es de Matiz y se llama A Olvidarte. Te fuiste así, como arena entre mis manos, simplemente el tiempo se me agotó. Mejor así, sin rencores, sin engaños, sin tener que dar a cambio el corazón. Y yo sé bien que estas fueron nuestras reglas de este juego que inventamos tú y yo. También sé que estaba prohibido amarte, que era un riesgo enamorarse, y soy el que perdió. Hoy solo pido no pensarte o encontrar la forma. Solo pido que me enseñes a olvidarte. Te fuiste así, no quisiste intentarlo. Te dio miedo perder el control de ti. Yo sé bien que estaba prohibido amarte, que era un riesgo enamorar. Oh, olvidarte es El Tema de Matiz, una banda musical mexicana de pop en español creada en el año del 2014. La banda está conformada por Melissa Robles, Pablo Preciado y Román Torres. Su primer sencillo fue La Misma Luna y salió a la luz en agosto del año 2014. El nombre Matiz fue adoptado por el grupo después de que Pablo y Román percibieran una señal al haber visto un cuadro de Mercy Matiz en el estudio de grabación de Leonel García. La siguiente canción es de Valentina López, quien trata de decir no más a la rutina, a ese compromiso en el que ya no existe pasión, ilusión. Las relaciones son para experimentar cosas nuevas y alimentar el amor. Les dejo con el tema No Más de Valentina López. Todavía queda algo para mí. Dime que no, que esto no es rutina, esto es amor. Hoy soy ya tantos años. Dime qué nos pasó. Te pido perdón. Ve que mentirnos más, por favor. Producto del profesionalismo y la calidad que han sido siempre el norte de la carrera artística de Valentina López. El tema No Más que escucharon es de su autoría y bajo la producción de Esteban Acosta. Este tema es un bailable y muy energético, con momentos y dinámica profunda. Habla de las relaciones de muchos años, de la costumbre entre dos personas que se quisieron alguna vez apasionadamente, cuando todo se ha transformado en rutina y ya no hay nada de amor. Y si lo hay, está por ahí escondidito. Algunas relaciones son tan efímeras pero al mismo tiempo tan intensas que te hacen sentir más que relaciones que han durado años de años. Y nos dejan más mal que ninguna otra. Cuando se termina, les dejo con un violinista en el tejado de Melendi. Eres tan dura como la piedra de mi mechero. Me asaltan dudas de si te quiero. Y eres tan fría, ay, como el agua que baja libre

Imposible, el tema de Gaby fue producido por Orlando Vito, en Los Ángeles, California, compuesto por la colombiana Jimena Muñoz, Gabriela Villalba y el ecuatoriano Sebastián Jácome. El tema refleja la conocida situación de permanecer esperando a que alguien cambie, algo que simplemente no sucede. Esta canción tiene un sonido fresco y es dance pop. Esta canción que viene nos habla de darnos y brindar la oportunidad de conocer a algún nuevo amor. Alguien que nos haga feliz y nos vuelva a hacer sonreír. Alguien quien cure una pena y nos dé el amor que tenga que entregar. No perdamos la oportunidad de amar y ser amados. Nos vamos con Amarte una vez más, de Noel Chagris. Voy descubriendo la verdad en tu mirada, con tu sonrisa hasta las piedras se hacen agua. Hay un tesoro que me espera en tus manos, tantos veranos para reír bajo el sol. Brillará una luz en las sombras, cambiaremos el ayer, curaremos con todo, pero aún buscas otro cielo. Yo solo tengo aquí en mi pecho un dulce sueño. Quiero confiarle mis secretos a tu alma, ser tu descanso, poder hacerte feliz. Abriremos juntos el camino, cambiaremos el ayer, curaremos con un beso cada pena. Déjame amarte una vez más y tocar tu corazón. Con tu nombre bautizar una estrella. Esto no es casualidad, el destino lo escribió. Pertenecer es el nombre del cuarto álbum de estudio del cantautor argentino Noel Chagris. Fue lanzado al mercado por Sony Music Latin el 25 de marzo del año 2014. El nombre del álbum se debe al nacimiento de su hija Emma, luego de más de 2 años de ausencia, durante el receso en que se convirtió en esposo. Noel Chagris lanzó al mercado el sencillo Amarte una vez más como anuncio de su cuarto álbum de estudio. Simultáneamente, otro suceso ocurrió en la vida personal y se convirtió en padre. Este artista que van a escuchar le canta de lleno al amor. Sus temas son completamente románticos y perfectos para dedicarlos a esa persona que tanto adoramos y nos hace felices. Hace de nuestras vidas algo genial. Les dejo con ese maravilloso tema, Nadie como tú, del ecuatoriano Márquez. Soltar tu mano, solo quiero confesarte que haces lo que nadie ha hecho en mi vida nunca antes. Nadie me había hecho sentir la eternidad en un instante, y no hay alguien que con su sonrisa tanto logre consolarme, porque me haces tan feliz cuando contigo mis sueños compartes, cuando caminas conmigo en el aire y abrazas mi cuerpo con solo mirarme. No hay nadie que interesante, y cabe justo en este espacio donde nunca entrará nadie, porque me haces tan feliz cuando contigo mis sueños compartes, cuando caminas conmigo en el aire y abrazas mi cuerpo con solo mirarme. No hay nada. Nadie como tú es el tema musical del quiteño Sergio Márquez, cuyo nombre artístico es Márquez. La canción cuenta una experiencia que vivieron los ecuatorianos después del terremoto. La gente demuestra que se ama, que todos los ecuatorianos son hermanos. El video de la canción tuvo como locación varios sitios de Quito. Se hizo con escenarios del diario Vivir, lugares de donde es el artista. El miedo no es un buen amigo en las relaciones, pues esto conlleva a la desconfianza y a limitarse a entregar y demostrar todo el afecto que sentimos por alguien. Así que hay que dejar el miedo y, como nos dice Gloria Trevi, Vestida de Azúcar, demostremos aquel amor que llevamos dentro. Nos vamos con Vestida de Azúcar de Gloria Trevi. Paso del tiempo, lo dejas todo en el recuerdo. Tengo tantísimo miedo, ya casi te voy. paz y yo aún no me atrevo. Tanta precaución que no ahoga el deseo. Cuidando no salir lastimada, me quedo sin nada. Tengo planeado en mi mente cómo robarme tus brazos para siempre. Tiene que dar resultado. Voy a amarte tanto que de pronto te verás llorando. Voy a amarte lo que nadie le pide. Decir a decir álbum de estudio de la cantante mexicana Gloria Trevi. Fue lanzado el 22 de marzo del año 2011 en México, Estados Unidos y Puerto Rico, bajo el sello de Universal Music Group. El disco debutó en el primer puesto del top 100 los más vendidos, de Amprofam, en México. Igualmente, en Estados Unidos, donde alcanzó la máxima posición en las listas Billboard Pop Latin Albums y Billboard Latin Pop Albums. Fue certificado disco de oro y disco de platino por sus altas ventas en México, a 3 meses de su lanzamiento. Hemos acabado con este primer bloque, pero esto no fue todo. Aún nos quedan más temitas por escuchar, así que aprovecha estos comerciales y haz los que tengas que hacer. Pero vuelve rapidito que ya volvemos con más de popetas musicales. ¿Huelen eso? ¡Se está quemando algo! ¡A popetas! ¡Carichina! Popetas Musicales regresará después de estos comerciales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

Mi Mujer es el sencillo escrito por Fausto Miño, que es parte de la producción discográfica Solitario Corazón. Mi Mujer, una historia de amor. El tema fue producido y grabado por José Luis Pagán, grabado en los estudios de Ultra Pop Music, estudios en Miami por Diego Acosta y en Móvil Estudio en Buenos Aires por Gustavo Picho Dampont. ¡Qué intenso es el amor, el que nos hace vivir una gran mezcla de sentimientos! El amor nos hace sentir vivos, sentir que respiramos y en ocasiones nos hace alguien mejor. Escuchemos por fin una espectacular canción de Pablo Alborán. Eso es esto del amor, qué garra tiene el corazón, sí. Jamás pensé que sucediera así. Bendita toda conexión entre tu alma y mi voz, sí. Jamás creí que me iba a suceder a mí. Por fin lo puedo sentir. De Pablo Alborán, habla de un amor terrenal que es real, el buen amor, el que te hace mejor persona. No ese amor donde todo es de color de rosa, porque la vida no es siempre de color de rosa. El que llegue una persona a nuestras vidas no es tan sencillo, pues implica cambios en nuestras vidas, así no lo creamos. Ya sea que cambie algo de nosotros o dedicar el tiempo de otras actividades a la persona que ha llegado a formar parte de nuestro ser. El simple hecho de incluirlo en nuestro diario vivir ya significa mucho. Les dejo con 2 AM de equilibrio. ¿Te gusta salir a caminar esa hora? ¿Te gusta brillar y pretender que estás sola? ¿Te gusta jugar y conquistar es lo tuyo? Yo quiero vibrar y aparecer en tu mundo, aunque sea un segundo. El tema de Equilibre es parte del disco Polaridad, el cual surge en el anhelo que tienen de siempre intentar cosas nuevas. La producción duró 1.5 años. En el proceso de la grabación, tiene 7 canciones, entre las cuales se destacan Si te miro y 2 AM. Para cerrar esta linda noche de jueves, nos vamos con una canción fabulosa. Muchas veces pensamos que las advertencias no son ciertas, hasta que llega el día en que nos cumplen. ¿Han escuchado ese lema que dice, el que mucho ruido hace es porque no se quiere realmente ir, pero cuando toca, toca? Les dejo con No te mentí, de Ednita Nazario. ¿Cuántas noches te esperé pendiente de la puerta y no llegaste jamás? ¿Cuánto llanto me tragué sentada en esta mesa por no gritar, por no morir? De rabia piedra. Ya no se puede salvar. No, en mi orgullo estoy sacando mucho más que fuerza. Me voy a ir, voy a cerrar. Tema No Te Mentía es el primer sencillo del álbum de Nita Nazario Real. Esta canción trata de una advertencia de una mujer a su amado, a quien ella no tolera, a quien le dijo no más. El video musical fue grabado en Argentina en noviembre del año 2007. Y se han acabado las popetas de hoy, pero les invito a disfrutar del programa todos los días. A las 10 de la noche de lunes a viernes y a las 7 de la noche fines de semana. Por tu radio, Casa de la Cultura 940 AM. Yo soy Shirley Mera y conmigo nos vemos el próximo jueves con más canciones románticas. Que pasen una muy linda noche y que descansen. ¡Chaus! ¡Uf! ¡Qué buenas popetas! ¡Pero ya se acabaron! ¿Te quedaste con ganas de más? Acompáñanos de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche y los fines de semana de 7 a 8 de la noche para continuar este viaje por el amplio mundo del pop. No te pierdas esta variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí en Popetas Musicales.